olvidarte. Cuántas razones que me enseñaste para quererte a cada instante. Es mi cariño puro y sincero, voy a adorarte de mil maneras, porque tú eres como un lucero, llena mi noche de fantasías.